en calle Gato y Mancha y avenida Palacios, Salta Capital, perteneciente a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, Presidencia de la Nación. Radio Nacional. Pensando en usted, cerca de la gente, a las 15 por Radio Nacional Salta, con la conducción de Carmen Lía y Oscar Humacata. Música, comentarios, voces de protagonistas de la información. Calidad de vida, calidad de radio, nuestra premisa. Pensando en usted, de lunes a viernes a las 15 por la Radio de los Argentinos. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Aquí estamos. El tejedor de sueños. Manos, todavía. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Salta? ¿Qué tal, país? ¿Qué tal, mundo? ¿Qué tal, Héctor Musso Barrera? ¿Cómo estamos esta noche? Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Audiencia del Tejedor de Sueños. Qué inmenso placer, qué alegría volver a reencontrarnos en este inicio de este nuevo ciclo 2014. 2014. Y 11 años de, 11 años de vida. 11 años de vida de este programa que, bueno, que la audiencia y el tejedor de sueños le da vida, ¿no? Así es. Y bueno, que nos siga aguantando. Bueno, no sé, a usted puede que lo siga aguantando. La audiencia nos sigue tolerando, nos sigue escuchando y sigue compartiendo, ¿sí? Y es basta, es grande la audiencia del tejedor de sueños que nos sigue cada noche de jueves. Y le voy contando yo a la gente que tal vez no nos conoce. Bueno, este es un programa que está netamente dedicado a la familia. Se tratan todo tipo de temas sociales, culturales, lógicamente familiares. Porque es un programa de la familia, como yo siempre digo, para personitas de 6 años a 104 años, acompañado de un adulto, ¿no? Porque si no, no vale. Claro. Y también detrás de este micrófono, de la compañía de Héctor Musso Barrera, hay un equipo que hace posible el programa cada jueves. Y lo vamos a nombrar. Así es, Mario. Vamos a contarles a la amable audiencia del Tejedor de Sueños quiénes estamos acompañándoles en la noche de hoy. En sonidos, René Abraham Ávila. En planta transmisora, Primitivo Castillo. En la co-conducción, locución, quien les habla, Héctor Musso Barrera. Y por supuesto, en la dirección general, conducción, Mario López Núñez. Bienvenidos entonces a todo el equipo de esta noche, de este jueves. Y también seguramente que vamos a dar las frecuencias. Claro que sí, nuestras vías de comunicación para que usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Si es nuestro oyente o nuestra oyente de hace 11 años, estas son nuestras vías de comunicación para que siga entablando un diálogo con nosotros. El 426-0245 es el número fijo de Radio Nacional. Para mensaje de texto, al 156-84-60-78. En Facebook nos encuentra en el Tejedor de Sueños. Nuestro correo electrónico, eltejedor@hotmail.com. Y también, por último, vía internet. A través de www.radionacional.com.ar. Bueno, ahora ha cambiado el sitio, pero más o menos lo voy a orientar. Una vez que usted ha entrado a www.radionacional.com.ar, va a encontrar en la parte superior una solapa que dice emisoras. Y usted no va a buscar a través de LRA4 Radio Nacional Salta. Se va a abrir un portal muy bonito donde hay muchas noticias. Está la grilla de la programación. Y usted solamente va a hacer clic en escuchar en vivo. Porque escuchar en muerto es medio difícil. Pero bueno, usted tiene que escuchar en vivo. Y directamente nos está escuchando a través de cualquier lugar del planeta donde tenga señal de internet, de wifi, o se cuelga del cable, como decía Petinato, y ya nos está escuchando. Seguro. Así de sencillo. Seguro. Vamos a recordarles a nuestra amable audiencia, ¿no?, que estamos saliendo a través de las dos frecuencias por la radio pública, AM690, FM102.7. Y también, a ver, lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer los saludos y después presento a una personita muy querida y muy especial. El primer saludo se lo dejo a usted. ¿Cómo no? De hace 11 años. Claro, un placer enorme compartir este primer saludo para alguien muy especial que siempre tiene tantas atenciones, dedicaciones con nosotros, ¿no? Para la señora Pochola, que estoy seguro, segurísimo, que nos está sintonizando, ¿no? Yo estoy más que seguro que nos está sintonizando. Y antes que me olvide, quiero recordarle el próximo lunes 24 de marzo, feriado nacional. Aparte, es el cumpleaños de mi señora esposa, María Elena Crespo. Manana va a preguntar la edad porque me va a hacer quedar mal. Es el cumpleaños de mi señora esposa. Le mandamos un saludo por adelantado. Diga la década. Es la década de la flor de la edad. ¿Le respondí? Así es, don René. Levantó el pulgar hacia arriba. Quiere decir, me gusta. Maravilloso. Entonces, le mandamos un saludo. Un saludo muy especial. Muy un saludo cordial, entonces a María Elena, a Juanita Rizzo Patrón, a Julita Montanari, a Lalito Subirana Farré, a Antonio Dolores, a Mirna Vince de Morris, que ella siempre nos escucha. Ella es, aunque usted no crea, brasilera, ¿sí? Portuguesa. Vive en la zona del Tipal. Como te dice Mario, yo siempre cuesta poco escuchar radio, pero yo escucho, a veces escucho, bueno. Trabada, pero escucha. Y a la gente del Facebook, porque siempre publicamos, le mando un saludo muy grande a todas las personas que seguramente en este momento puedan estar escuchándonos y hago reporte de todas partes, no solamente de la Argentina, sino también del mundo. Hay reporte de México, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España y dos personas. Y sigue una lista interminable de gente que nos está escuchando y que sean muy bienvenidas en este primer programa. Y por supuesto, como yo soy bien valiente, bien machote, y no le tengo miedo a nada, por eso me traje una compañera por las dudas, traje a la madrina del programa, a la señora Mari Yervino, señora locutora, señora actriz, y una excelente persona. Bienvenida, Mari, al primer programa. Bueno, bienvenida, gracias. Hola, Mari, ¿qué tal? Pero debo decir que siempre he sido muy bien recibida por Ávila, por este muchacho que es Muso Barrera, un gran locutor, con una potencia en la voz que ya es de familia, tiene un famoso hermano también locutor en emisoras del país. A Marito, que es un muchacho puro corazón, a María Elena, que la hemos saludado por su cumple, y también a gente que lo admira a Mario, como Martita Espaventa, que sabiendo que venía, ha dejado un cariñoso saludo. Te mando un beso muy grande, mi caro, ¿no? Usted sabe que yo la quiero mucho, ¿no? Porque si no, acá la su mamá después me da con una vara, así que le mando todo cariño de acá del Tequedores de Sueño. Bueno, le cuento a la audiencia que ese es el papel enriquecido que ha hecho Marito en la obra Las de Enfrente, una comedia preciosa que hicimos a través de esta emisora en un radioteatro memorable. La gente llamaba, le comento acá a Patito Ávila, la gente llamaba creyendo que estaba realizado por las dos carátulas. Y acá el amigo Mario interpretaba a un italiano, Cocoliche hablaba él, y la dulce Martita Spaventa era la novia pícara, con malas enseñanzas de la madre que era yo en ese rol, hicieron Dorotea, una pareja, ¿no?, preciosa. Ya la audiencia ahora sabe por qué este muchacho empezó a hablar en Cocoliche. Bueno, gracias, y decirle acá al ahijado y a ustedes que nos están acompañando que este año 11º de él se multiplique muchas veces por 11 para que siga en el aire de esta emisora señera que ya cumplió 61 años en el historial de la radiofonía del norte argentino. Y sobre todo, que Mario continúe acá, es un gusto para los que lo queremos, porque programas, gracias, con contenidos para la familia es lo que hace falta. Seguro. Él se dirige, y usted como co-equiper de él todos los jueves, se refieren y hablan de una manera tan correcta que la familia salteña los tiene entre los mejores del dial. Que sigan los éxitos. Lo mismo para Patito Ávila, acompañando siempre a las obras más lindas que ha hecho esta casa. Y bueno, realmente yo, si digo no tengo palabras, se termina el programa. Pero sí tengo palabras de agradecimiento, porque viniendo de una persona como Mari, que es una referente en todo aspecto, en la cultura, en la comunicación, y sobre todo en la parte artística, porque lo que yo más admiro, no solamente de Mari, sino de tantas personas como las que saludé, un Lalo Subirana, una Martita Spaventa, que son personas que no se han quedado en el tiempo, que siguen hacia adelante, que siguen aprendiendo y sobre todo que siguen dando y que siguen enseñando y que uno trata, al menos yo soy una esponja, no trato de aprender todas las cosas. Caramba, qué madrina que me elegí, pues me tiene cortito, eso debo decir, y vale la pena. Vale la pena, son personas que no se guardan nada y son personas sinceras y eso no tiene precio. Así que Mari, gracias una vez más, no solo por estar en el programa, sino por tu amistad, por todas las enseñanzas que puedes dar, no solamente a los que estamos acá, sino a toda aquella persona que toca la puerta. No he sabido nunca que Mari haya dicho no. Y eso es muy importante. Bueno, usted tampoco, cuando usted con ese sueño loco de volver al radioteatro nos convocó y bueno, gracias a este espacio hacíamos el gusto de hacer algún radioteatro gracias a su espacio. Muy agradecidos todos con usted. Y ya volveremos en breve, tengan cuidado con el radioteatro. Y nosotros, si usted por casualidad nos sintoniza por primera vez, bueno, esto funciona más o menos así. Con una frase de cabecera que Muso siempre adivina. Porque es facilísima. Punto número uno. Siempre no. A veces. Por otro lado, el tema está en que la frase, más allá de ilustrar, deja una enseñanza. Y de ahí entramos de pleno al tema de hoy. Bueno, la primera frase. Escuche bien. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatártelo. Vamos de nuevo. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatártelo. B.B. King, guitarrista y compositor estadounidense. Va captando, Héctor. No se concentre tanto que después voy a tener que hacer para que vuelva a la realidad. Voy con la segunda. Esta asegura que sí. Cuanto más numerosas son las cosas que quedan para aprender, menos tiempo queda para hacerlas. Marcel Prévost, escritor francés. Voy de nuevo porque me parece que no está tan fácil, ¿no? Escuche bien. Cuanto más numerosas son las cosas que quedan para aprender, menos tiempo queda para hacerlas. Le doy una más fácil, con esta adivina. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Confucio. Ahora yo le voy a dar una muy anónima, muy sencilla. A ver. Se la escuché por primera vez a mi madre siendo muy niña. Cuénteme. El saber no ocupa lugar. Genial. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a tomar una temática un poco particular. Explico por qué. Comenzaron las clases. ¡Oh! Terminaron las vacaciones. ¡Oh! Y para el papá, para la mamá, para la familia, se genera un cambio netamente radical en el ritmo de vida. ¿Por qué? Cambian los horarios, la rutina, cambia el ritmo de vida de la casa. Para algunos, bueno, vendría a ser una expectativa nueva porque a lo mejor está entrando a la universidad. Para otra persona, otra expectativa mucho más grande porque estará pensando todavía, ¿y ahora qué estudio? Para otras personas, implica el seguir con lo que antiguamente se llamaba polimodal y volvió a llamarse secundario. Para otras personas, que es lo más emocionante de todos, y debo aclarar que la señora Mari Yervino, no voy a decir fue, porque uno nace y muere, es maestra, es el ponerse el guardapolvo para la maestra, o el maestro, o el profesor, el saco, la corbata, volver a las aulas, ese olor a tiza, ese olor a borrador, el entrar a las aulas, el encontrar caritas nuevas, personas que nunca tomaron un lápiz, que no saben escribir, no saben leer. O sea, comienza el desafío en todas las áreas. Y dentro de ese desafío quedan algunas cuentas pendientes. Hoy vamos a tratar de abordar toda esa temática en una forma un tanto sencilla porque, ¿qué pasa? Estamos viendo la parte positiva, pero también hay una parte negativa. ¿Qué pasó con aquel que no alcanzó a terminar los estudios o no pudo completar el ciclo de estudio y tiene que volver de nuevo a repetir el grado o el curso? O aquella persona que, bueno, tuvo que suspender los estudios. Toda una historia, ¿no, Mari? Sí, la verdad que hace un par de días una queridísima amiga mía me contaba el cómo sufrió un nieto de ella, que todos los niños iban a segundo grado y él iba a quedarse en primer grado. Fue una situación tan dolorosa para el niño, para la madre, para la abuela, para los compañeros, que él le decía en su cortísima edad, no entendía mucho, y le decía, mamá, te pido por favor no me hagas esto. Y la madre le dijo, hijito, yo no te estoy haciendo nada. No has alcanzado las expectativas y no pasas a segundo grado. Estás de nuevo en el primer grado. Entonces, hay disposiciones muy sabias que se debe pasar con el alumno al segundo grado. La misma maestra. Y en ese segundo año que lo va a hacer al segundo grado, tratar que alcance lo que no alcanzó. Un niño de corta edad no comprende por qué lo separan de ese racimo de niños. Y le dicen, no, esa aula no va. No alcanzaste, vos te quedas acá. Entonces, hay que hacer todos los planes con los psicólogos y los sociólogos, que son los que saben y conocen el almita humana. Hay que detenerse en muchos detalles en el campo de la educación. Y con el agravante, Mari, de que cuando la persona que no alcanzó el objetivo, bien dijiste, sea un niño o un adolescente, que se hace esa pregunta, empieza algo que yo siempre trato de desterrar, que es la palabra culpa, ¿no? Porque alguien tiene la culpa. O alguien es el culpable. Ahora yo lo invito a reflexionar. Dejemos la culpa de lado, dejemos el culpable de lado y sería lindo enfocarse en buscar las soluciones. Bueno, está bien. Habrá que repetir lo que no se comprendió, lo que no se entendió o por qué no se alcanzó a pasar de curso o de grado. no generar la culpa, porque si usted me dice que culpando a esa persona va a hacer que pase de grado y que se solucione el problema, le tengo muy malas noticias. Estamos agravando el problema. Y ese problema se hace extensivo en lo familiar, ¿dónde? El primer impacto en los padres. Porque uno de los dos es el culpable. Porque vos lo dejaste, no, lo dejaste vos. Porque si vos hubieses, y empezamos a conjugar el hubiera, hubiese, ¿sabe qué? No es tiempo indefinido, tiempo imperfecto, es tiempo perdido. Y como en la radio no se pierde el tiempo, vamos al primer tema para levantar el ánimo. Ahí está. No lo sea mañana. Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Le contamos a la audiencia del Tejedor de Sueños la música que compartíamos. En el recuerdo, la voz de la señora Celia Cruz, Ríe y Llora. Por Nacional, Argentina se informa. El tiempo en la ciudad de Salta, temperatura actual 15 grados 2 décimas. 89% la humedad, la visibilidad horizontal es de 18 kilómetros, la presión atmosférica de 874 hectopascales, los vientos soplan del sector norte a 9 kilómetros, la hora, el cielo se encuentra despejado. Los padres de las turistas asesinadas en la quebrada de San Lorenzo serán los primeros en declarar Así lo dispuso el Tribunal de Juicio, presidido por el camarista Ángel Amadeo Longarte. Las audiencias de debate van a comenzar el martes 25 a partir de las 9 de la mañana. Instruyen a 175 niños de La Poma sobre el valor que tiene el recurso del agua potable. El cuerpo de docente del ente regulador de los servicios públicos de Salta llegó hasta esa localidad andina para instruir a los alumnos de las escuelas Benjamín Zorrilla y Nevado de la CAI. Deportes, intervención quirúrgica con éxito. En una clínica de Alemania fue operado el futbolista del Real Madrid, José Rodríguez. El delantero sufrió la rotura de ligamentos cruzados anterior y el menisco lateral de la rodilla derecha. Tiene para 6 meses de recuperación. 15 grados 2 décimas la temperatura actual, 89% la humedad. El cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es la radio de todos. Nuestra radio es nacional. Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM 690 y LRA 304, Radio Nacional Salta, en frecuencia modulada 102.7 MHz, con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, Salta Capital, y planta transmisora en calle Gato y Mancha y Avenida Palacios, Salta Capital, perteneciente a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, Presidencia de la Nación. Radio Nacional. Las personas adultas mayores, con sus capacidades y deseos, son parte activa en la construcción de nuestro presente y futuro. Debemos garantizar que se respete su derecho a ser escuchadas, a participar de la vida pública y a tomar sus propias decisiones. Argentina te incluye. INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. 0800-999-2345. inadi.gov.ar. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Radio Nacional Salta. Sonidos diversos, culturas diversas. Tierra de pueblos ancestrales. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Comunicate al 426-0245 o por mensaje de texto al 156-846-078. La hora en todo el territorio de la República Argentina, 22:33 minutos. Nosotros entramos en la segunda media hora del Tejedor de Sueños a través de la radio pública AM 690 FM 102.7. Y qué gusto poderla tener acá de coequiper a la señora Mari Yervino. Y estamos compartiendo un tema muy actual. Bah, en realidad no existe un tema que no sea actual, aún fuere del pasado. Si lo traemos al presente, es actual. ¿Usted va a decir no? Sí. Pero no vamos a entrar en ese tema. En el tema de hoy estamos hablando lo referente a los estudios, a los jóvenes, a los adolescentes, la problemática actual con respecto al estudio. Habíamos hecho una síntesis, que yo voy a tratar de compactarlo un poquito más, el tema de la personita o el alumnito o su hijo o su hija que no alcanzó el nivel suficiente como para poder decir, bueno, yo recuerdo que en la libreta de calificaciones solían poner alcanzó, pasa a tanto grado. Claro. ¿Y a usted le pusieron alcanzó o no alcanzó? Sí, ¿usted alcanzaba o no? Seguro, yo pasaba todos los años. Claro, como llevaba la manzanita a la maestra, mire la cara que pone el Pato Ávila. Se da cuenta, ¿sabe, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi madre también es docente jubilada. Ah, bueno. Como yo iba a la misma escuela donde ella enseñaba, la Bernardino Rivadavia, entonces, bueno. Mire la cara. Al contrario, nosotros, mire la cara que pone el Pato. Yo iba con mi hermana melliza y al contrario, teníamos que ser ejemplo. Claro, usted le copiaba a ella, entonces era el ejemplo. Mirá lo que nos venimos a enterar, que tiene una hermana melliza y nunca me la presentó. Pero no tiene la voz de usted, ¿no? No, por supuesto que no. No, me imagino, ¿cómo es que se llama? Perdón. Liliana Graciela. Un saludo para Liliana. ¿Se imagina que yo le diga, cómo le va Liliana? Muy bien, estoy muy bien acá. Un saludo ¿cómo para ella. Es profesora, traductora de inglés. Bueno, le mandamos un gran saludo a Liliana. Sí, que la mamá era docente. Sí, sí, docente jubilada. Y ellos daban el ejemplo, porque justo... Pero, ¿saben qué nos da el ejemplo usted? ¿En qué nos da el ejemplo? De generosidad. Está el termo, está el mate, yo estoy hablando acá y no pasó nada. Podría ser, mientras yo voy conversando con la audiencia. Bueno, yo le voy comentando. Habíamos dejado en el bloque anterior la temática picando así, de decir, bueno, ocurrió una situación particular. El chico no alcanzó el nivel suficiente como para pasar de grado o de curso. Entonces empieza el dilema, el problema familiar, porque cambia el ritmo de la familia. Es primero ver si lo aceptan en el mismo colegio, punto número uno. Punto número dos, ver a qué colegio lo va a mandar de nuevo. Punto número tres, el peor de todos, ver si esa persona se va a adaptar a ese nuevo entorno donde usted lo va a inscribir. Y el punto número cuatro, de tener que soportar todo el año la estigma familiar de... Y eso yo le digo, mamá, papá, no estoy acá para dar consejos, ¿no? Pero también soy padre y hay veces me toca ser de madre, una de cal, una de arena. Las cosas son así, se vive así. ¿Y a qué quiero referirme? La estigma, dije, ¿por qué? Porque empezamos con la historia de siempre que no se termina nunca. ¿De quién es la culpa? ¿Y si lo hubieras visto? ¿Y si lo hubieras controlado? ¿Y si seguimos con si lo hubiera? ¿Y si no nos hubiéramos casado, no estaríamos en esta tampoco? Y terminamos el cuento. No. Entonces no partamos por eso. Veamos las raíces. Acá dentro de la mesa de trabajo hay un artículo muy interesante que dice, ¿tu hijo adolescente ya no quiere estudiar? Qué pregunta, ¿no? ¿Su hijo ya no quiere estudiar? Ahora, ¿por qué no quiere estudiar? Según este material dice que, bueno, ¿qué pasa? Algunos adolescentes pierden el interés en el estudio por distintos factores. Pueden ser factores familiares, porque se da el hecho, es muy de actualidad, de que tenga que dar una mano en la casa. Si la familia es numerosa y el muchachito ya está en una edad de merecer, usted va a decir, ¿de qué me está hablando? No es lo que usted está pensando, de merecer empezar a trabajar, déjeme terminar. Entonces, ¿qué pasa? Hay jóvenes que tienen que dejar de trabajar para ayudar a la casa. Está el otro punto, donde ese muchacho está inserto en un grupo no solamente escolar, estudiantil, sino, llamémosles bien, como dijo Mari, socioescolar. Yo, hasta donde me acuerde, uno tenía el compañero de banco, el compañero de al lado, el compañero de curso, que nos recreó, bueno, sabíamos jugar, compartir, hablábamos mal, decíamos, ahí viene la vieja de inglés, resulta que la vieja tenía 30 años. Pero para nosotros la vieja, ¿se acuerda usted, Pato? La vieja de geografía, la vieja tenía 25 años. Entonces nosotros somos Matusalén. Bueno, sigamos con esto. No entremos en detalles. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar al punto de que esa personita, hoy por hoy, forman grupos dentro del mismo curso. Está el grupo, bueno, de los estudiosos, está el grupo de los no tan estudiosos, está el grupo de los que directamente no estudian nada. Los que se sientan adelante... Y los que se van al fondo. Y de eso usted conoce mucho, ¿no, Mari? Claro, el chico ávido de aprender no quiere perderse ni la respiración del docente cuando va explicando. Y el otro busca los últimos asientos, porque así no los alcanza la vista del maestro, pueden charlar de sus cosas con los otros, no hay atención debida. Entonces después cuando vienen los cómputos, los porcentajes, los promedios, son dispares de los chicos que se sentaban adelante con los chicos que se sentaban atrás. Ahora yo le hago una pregunta, Mari. En realidad no es una pregunta, yo quiero que usted lo aclare, porque yo muchas veces lo dije en mi casa y eso no cierra el número. Yo por ahí le digo a mis hijas, ¿ustedes creen que el maestro nació maestro? Las cosas que ustedes están haciendo ya lo hizo alguna vez. Y eso yo quiero que usted se lo cuente a la audiencia, porque hay veces cree que... Y las madres le decimos eso a los hijos cuando ellos creen que pueden falsear una realidad y usted está de vuelta. Y sí. Porque a lo mejor alguna vez usted también tuvo que usar ese recurso para no tener una reprimenda. ¿Qué te pasó, hijita, que los zapatos blancos están negros? Y a lo mejor jugué tanto en el recreo que los ensucié. Y otra va a decir eso y otra va a decir, pisé sin querer un charco. Entonces, una mamá que ya pasó todas esas artimañas inocentes, ya sabe todas esas cosas, como usted dice. Y nos sabían decir en casa, hijita, cuando vos estás de ida, yo estoy de vuelta, decía la madre. Y se nos acababa el libreto, porque era verdad. Y se sigue era diciendo, ¿no? Claro. Se sigue diciendo. Así es. Y aparte otra cosa más, ¿no? Porque lo que está tratando Mari es, digamos, un tono medio inocente. Ahora viene el tono un poco más complejo, que es el tono del acoso, porque yo dije, se forman grupos dentro del curso o el grado. El tema que usted está por tratar es escalofriante, la noticia de hoy, de estos dos chicos jóvenes y una niña que se siente la víctima, porque ya pasa de la palabra bullying, el acoso que hubo en estos chicos jugadores de fútbol, porque estamos cayendo en una degradación de los valores que comienza, como bien usted lo dice, eso que llamamos bullying, empieza en el colegio. Te pego porque sos más linda que yo. Te pego porque tienes un promedio alto y yo no lo tengo. Y ahora en el deporte entra esto también, y ni hablar lo que ocurre mucho en las canchas, que hay muertos. Seguro, cuando usted, claro, antes también, un partido de fútbol era una fiesta dominguera, sí, era un relax para mi padre, seguro, poner la radio, no había televisión, y escuchar el partido de sus, el equipo de sus amores, escuchar al relator como transcurría ese partido. Pero ahora hay cosas que nos sorprenden en demasía. ¿Dónde se escuchó que entre compañeritos de un colegio se van a atacar a la salida? Y no hablo de colegios de la periferia, hablo de colegios de Recoleta en Buenos Aires, como puede ser de un centro en Rosario o en Salta. Entonces acá los sociólogos y los psicólogos a trabajar en cuanto a la degradación que hay en la sociedad y que nuestros niños ya está alcanzando a nuestros niños. Algo hay que hacer. El maestro todo no lo puede. El maestro puede observar en el aula y puede observar en el recreo y es su obligación. Pero yo me recuerdo, era alumna de la escuela normal y teníamos una directora que era la señora Hilda Postiglione. Después tuvimos a la abuela del actual gobernador de Salta. Y cuando formábamos ya en el patio para irnos a nuestras casas, estas abnegadas directoras nos decían, un alumno y una alumna de la escuela normal respeta esta institución adentro y fuera de la escuela. O sea que teníamos que salir y tener una conducta correcta, correcta, hasta llegar a la casa y a cuando salíamos al centro. Eso nos inculcaban. La conducta tiene que ser la misma. Pero ahora hay un desfasaje, hay como un descontrol, que como digo, sociólogos y psicólogos a trabajar, a ver qué está pasando con nuestra sociedad. Mire, acá tengo yo, nosotros decimos el manual del fabricante, en realidad, ¿por qué? Porque no se hace una bandería religiosa, pero el manual del fabricante son las escrituras, la palabra, la Biblia. Y hay un proverbio, escuche bien, ¿no? Porque esto es netamente verticalista, o sea, no estamos hablando de una postura militar ni nada. Verticalista quiere decir que va desde arriba hacia abajo. O sea, en la casa es verticalista la situación. ¿Por qué? Porque va desde el papá y la mamá hacia abajo. O sea, todo viene en orden, ¿no es cierto?, descendente. Y hay un proverbio acá que dice, la sabiduría comienza con el respeto al Señor. Al Señor estamos hablando, a ese tejedor de sueños. Pero escuche, ya se la voy a explicar. Aprender, dice, acerca de él es tener inteligencia. ¿Por qué? Porque todos pensamos que somos sabios por osmosis, somos sabios por herencia, somos sabios porque justamente tenemos buenos profesores. Pero yo le digo una cosa, si no hay alguien en tu vida que llene tu vida espiritual, yo le digo, los cementerios están llenos de profesionales, de sabios, que sabe que nunca pasaron más allá de los escritos y ni siquiera fueron historia. Ahora, las personas que siempre tuvieron esa llenura espiritual, hasta el día de hoy son personas que han trascendido la historia, ha trascendido, si se quiere, no una década, siglos, siglos. Hay una cosa que dijo Mari cuando comenzó, ¿no es cierto?, con respecto al aprendizaje. Y dentro de lo que uno puede estudiar o ver o preparar, usted se va a sorprender que el 70% de los refranes están tomados de las escrituras. Ese famoso a Dios rogando y con el mazo dando está en la Biblia. ¿Y sabe qué? Se lo voy a decir muy simple. Originariamente dice, clama a mí y yo te responderé. A Dios rogando y con el mazo dando. Qué curioso, ¿no? Qué ilustrativo. Pero vuelvo de nuevo al tema. El tema que estábamos desarrollando era la problemática que encuentran, que se llama bullying. Y yo decía, bullying, ¿por qué? Estamos totalmente acostumbrados a hablar más en idiomas extranjeros que en español. Resulta que bullying, la raíz es bull. Bull quiere decir toro. Bullying es torear. Y debe ser que sí, porque el bullying que es justamente torear a la otra persona de distintas maneras, es acosarla, ya sea por la agresión física, la psicológica, que es la peor de todas, porque es tirar la autoestima por tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con la tecnología se agrava peor todavía. ¿En qué sentido? Porque se utiliza el celular, son los mensajes, son un montón de herramientas, vamos a decir, esa es la palabra. Mal empleadas. Mal empleadas, porque yo le digo una cosa alguna vez, y yo me reía, mi padre decía, mira, escúchame, dice, vos podés tener una imagen de un santo, podés pedirle a él, y capaz que cumpla o no tu decisión, pero podés agarrar ese mismo santo y darle por la cabeza a alguien y matar a alguien. ¿Te das cuenta la utilidad que podés darle a cada cosa, buena o mala? El Papa Francisco dijo que el Internet es la obra de Dios, por el alcance fabuloso que puede tener el Internet. Y lo lindo es que no hay que suscribirse, no hay que pero pagar. Pero no hay que usarlo más. No, lo que pasa, Mari, que sabe que nosotros no teníamos Internet, no teníamos un montón de cosas, excepto la radio, el periódico, revistas, libros. Y obviamente, en la época nuestra estudiábamos. Y llegamos hasta la fecha, pero bien dijiste, la forma en que se usa. Ahora, yo tengo acá, dentro de esto del bullying, tu hijo adolescente ya no quiere estudiar. Una de las razones puede ser el acoso que pueda estar sufriendo. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo primero que debemos hacer es hablar con él. ¿Por qué? Porque, como vos dijiste, Mari, en la época nuestra decíamos, era el traga, era el bocho. Bueno, ahora no sé, tiene 10.000 términos, ¿no es cierto? No se me viene a la cabeza ninguno para decir de la persona, el nurse, como le dicen, ¿no es cierto? El estudioso. Entonces hay que burlarse de él, porque, oh, ¿cómo puede ser el tipo que se la sabe toda, que estudia todo y nosotros somos todos unos porros? Claro, es más fácil imitar lo malo que lo bueno. Entonces, hay que sentarse, hay que hablar con el muchacho, la muchachita, poner algunas cosas en claro, como alguna vez yo lo puse en mi casa y yo le dije, escúchame, lo que vos me digas, sí, porque fulano le pasa lo mismo, no vamos a caer como Palito Ortega, a mí me pasa lo mismo que usted, porque ¿sabe qué? vamos a terminar, como dice el tema, paso las noches llorando, las noches esperando. Si me permitís, yo considero, creo que no es bueno tampoco hacer comparaciones, ¿no? Uno tiene que fijarse en uno. Pero es que el joven las hace. No en lo demás. Lamentablemente el joven las hace, ¿por qué? Porque el joven está en una etapa que necesita buscar modelos. Claro. Y en el buscar modelos justamente compara. Ojo, lo va a comparar a usted, lo va a comparar a su tío, lo va a comparar con el vecino, lo va a comparar con el vecino del frente, lo va a comparar con el farmacéutico, lo va a comparar con quien sea. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta algo que es muy importante. El papá y la mamá deben ser modelo de la casa. La casa es la primera escuela. Estamos totalmente equivocados. Nosotros pensamos que la escuela es cuando usted inscribe al alumno, lo manda para que lo eduquen. Sí, educar es una cosa. La palabra, mire, qué curioso, formar, ¿no? Formar es otra. Claro. Educar, mire, qué interesante. La raíz de educar quiere decir conducir. Educare. Conducir es llevar hacia una dirección. Y como dijo Mari, formar ya es otra cuestión. Que van de la mano la educación de la casa con la formación que se le da en la escuela. Yo escuché un montón de veces, y si yo lo mando a la escuela, yo lo mando al colegio para que lo eduque. Usted lo puede mandar a Harvard, lo puede mandar a Oxford, lo puede mandar donde quiera. Pero ¿sabe qué? No va a conseguir absolutamente nada si no empieza usted por dos cosas que son pilares. Primero, la disciplina, y segundo, el respeto. Si no hay respeto, no va a conseguir absolutamente nada. El, por favor, el gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, puedo. Son palabras mágicas. Disciplina. ¿Por qué la disciplina? Porque la disciplina nos lleva a organizarnos. Y vivimos en una sociedad donde no existe la disciplina porque los horarios están totalmente tergiversados. Ya no hay un horario para la familia. O sea, es curioso, pero hay familias que estamos peor que los americanos. Se sientan a la mesa, el uno está con el celular, el otro está viendo la televisión, el otro mira el plato y el otro directamente habla solo. Sí, es verdad, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, ustedes recordarán que en la mesa familiar se cumplía un horario todos juntos, ¿no es cierto? Exacto, el almuerzo y la cena. Claro, y ahora pues, los papitos trabajan, los chicos tienen distintos lugares, horarios en el club, en la escuela, y se está perdiendo la mesa familiar. Y hay muchos que dicen que el domingo, que sería el día que se podrían juntar, los chicos han salido hasta muy tarde el sábado a la noche y están durmiendo cuando los padres están almorzando. Entonces hay que rever todo desde el cimiento, me parece, porque no debemos perder la esperanza que podemos reciclar de esto que ha aflojado una nueva sociedad, quizás con cimientos ayornados, pero sin olvidarnos aquellos pilares que hicieron siempre en la unión familiar. Ahora no se puede, quizás el hombre trabaja y la mujer tiene otro horario, pero debe haber alguna hora del día que se puedan juntar alrededor de una mesa familiar. Y como bien dice Mario, saquemos el celular, saquemos el televisor del lugar donde se coma, para que haya un poco de diálogo. Porque hay una publicidad, está muy bien, donde el señor se sienta a la mesa y le dice a su esposa, ¿cómo fue tu día? Ella le cuenta. Y después empieza por cada uno de los hijos a preguntar, ¿cómo fue tu día? Y ahí comienza el tema mientras se va degustando algún plato. ¿Cómo fue tu día? Yo me estoy riendo porque, ¿sabe qué? Los jóvenes hoy por hoy, yo siempre digo, me hacen acordar a los autos de carrera, los Fórmula 1, porque lo dicen tan rápido, y seguramente usted se va a reír en su casa cuando yo trate de imitarlo, o imitarlos. Usted pregunta, ¿y cómo te fue en el colegio? ¡Bim! ¿Ha visto? Cuando pasa el auto, dice ¡bum! ¡Bim! Es verdad. Ni siquiera bien. Es verdad. ¡Ting! Y nosotros esperamos que nos diga bien, porque fíjate que no. ¡Ting! Yo digo la nada pucha. Más, es un monosílabo. Fórmula 1. ¡Ting! Y usted le tiene que decir, pero mírame a los ojos, porque está mirando el celular lo que está escribiendo. O sea, son los tejedores, mírame ¿no? A los ojos, pero no de sueño. Me estés hablando. Y como dijo usted muy bien, bien, y ahí terminó. Claro, y terminó la respuesta. Estamos como los autos, le digo la verdad, usted vio cuando pasan la curva, justamente, y pasan los Fórmula 1, y que hacen... Entonces, ¿cómo te fue? Digo, la pucha. Hace un rebaje, por lo menos, no te entendí nada. Sí. Y ¿sabe qué? Como a nosotros nos va bien, vamos a otro tema musical. Allá vamos. ¡Fin! Coqueteo blanco de la luna bailando a solas con el mar. He visto mil atardeceres de fuego que duelen solo de mirar. He visto mil criaturas bellas como el sol y cuerpos increíbles dignos de un pintor. He visto lo que el ser humano puede hacer si hay fuego en su corazón. Pero no he visto a nadie como tú, no he conocido a nadie como tú, que sabiendo que soy como soy me quisiera salvar por amor. He visto la Vía Láctea enblanquecer el cielo, la noche de verano ideal. Mil elfos y ninfas, Romeo y Julieta, Campanilla y Peter Pan. He visto el arte puro, lleno de pasión. He visto la inocencia ardiendo de emoción. He visto rostros bellos, muertos de frialdad, que cortan la respiración. Pero no he visto a nadie como tú, reconocido a nadie como tú. Tenemos una persona al aire, así que noticia de último momento, le corté el tema de Marcos Vidal. Así es, nadie como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Hola. Sí, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas noches. Con tío Daniel, dulce como a mí, como mucho gusto, mi querido tejedor. Marisita querida, mucho gusto, Daniel Jorge. Gracias, Daniel, bienvenido al programa. Lo escuchamos. Gracias, Turquito. Un abrazo grande, Mari. Musito, mucho gusto. Chicos, yo quería, lo estaba escuchando recién, y tengo una pequeña, no diferencia, pero sí otra mirada desde la visión que estoy con los chicos constantemente y lo demuestro en el programa de radio, que estoy justamente haciendo ahí a las 2 de la tarde, en Nacional Salta, y es que tenemos que ver el concepto, o en contexto, mejor dicho, lo que está sucediendo hoy con la juventud en su medio sociológico actual. Hoy el chico cambió, a diferencia de nuestras generaciones, que nosotros estábamos educados y los docentes estaban educados y nos enseñaban a formar una nación, hoy los docentes y los chicos están absorbiendo ser preparados para ser individuos. Porque cambiaron su situación de ciudadanos a individuos. Es. Esa diferencia hace que cambie completamente, de un giro completo en la forma de actuar de los chicos, en donde sí habría que volverle incorporarle directamente a los chicos algunos valores muy importantes que perdimos como ciudadanos, como individuos, al dejar de ser ciudadanos. Eso no le quería acotar, chicos, y agradecerles por el espacio chiquitito que me dieron, como también felicitarlos por los 11 años, y fuerza para adelante por 250 años más. Muchísimas gracias, y bueno, queda pendiente una invitación, así que sería lindo tenerlo en el programa para que podamos compartirlo en vivo y en directo. Pero va a ser un gusto, más y tan malicito, y volvemos a recordar viejas épocas de Radio Teatro. Ese Güemes maravilloso que hicimos entre todos. Bueno, Muchísimas gracias por el espacio y hasta luego. Buenas noches. Sí, a un minuto de el cierre. No, ya estamos en la hora. Y bueno, ya que estamos en la hora, bueno, vamos despidiendo a nuestra querida invitada y quienes hicimos el programa de hoy. Rápidamente le contamos a la audiencia del Tejido de los Sueños quienes estuvimos en la noche de hoy. Una realización técnica de René Abraham Ávila en planta transmisora Primitivo Castillo. Co-conducción, locución, Héctor Muso Barrera. Por supuesto, conducción, dirección general, Mario López Núñez. Y un saludo muy especial para nuestra invitada madrina del programa, la señora colega Mari Servino. Invito a todos para el 25 y el 26 de abril en la Fundación Salta. A las 21:30 nos despedimos con la comedia del año, Sin Dolores, Remedios ni Angustias. Quedan ustedes invitados, comprometidos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias y hasta el próximo jueves. Si Dios quiere, muchísimas gracias. Llegar a todos los rincones del país durante un acto en el que se oficializó la puesta en marcha de varios centros integradores comunitarios móviles. Estamos promoviendo el desarrollo de personas y buscando siempre